entre amigos. Comienza la edición matinal de Entre Amigos, en directo desde los estudios centrales de Radio Dentista en Sagunto, España. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de info@radiodentista.com. También puedes hacerlo ahora que estamos en directo, en directoradiodentista@homemade.com. Son los medios de comunicación que tienes para ponerte en contacto con nosotros, que estamos conectados en directo. Y también puedes visitar nuestro blog, donde tienes ya radio a la carta. Vamos subiendo, Antonio está haciendo un trabajo extraordinario, estamos subiendo programas ya para radio a la carta, pues radio-adventista.blogspot.com. Y a través de la página web tienes pues las noticias que Esther Azón cuelga cada día, y que podemos ir poco a poco pues haciendo una gran familia a través de la página web www.radiodentista.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros por teléfono, puedes hacerlo al 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista, para los programas en directo. Y si no estamos en directo, pues te atenderemos exactamente igual, porque tenemos la oportunidad de tomar nota, de poder pasarte pues todo lo que pueda ser Radio Adventista a través del teléfono. Queremos saludar especialmente a las personas que nos han escrito, pues Alicia Marchesi, que nos ha escrito, donde nos envía pues diferentes cosas para que podamos disfrutar de ello. También saludamos a Carolina Torres Izquierdo, que nos escribe desde México. Pues nos felicita por la programación y nosotros le damos las gracias por estar ahí. Gracias, Carolina, por Torres Izquierdo, por estar con nosotros y compartir estos momentos especiales de radio cada día. Maripaz Collado también nos ha escrito y nos envía pues diferentes artículos, diferentes participaciones. Gracias, gracias, gracias por ello. Y también nos ha escrito Patricia Peralta, nos escribe desde Brasil, es trabajadora social y dice que pues que quiere presentarse, se presenta en el archivo y también nos dice que le gusta nuestra programación. Gracias, Patricia Peralta, por compartir con nosotros pues tus impresiones. También nos escribió Cristina del Castillo, compañera de la Administración de la Iglesia en Madrid. Gracias, Cristina, por tus mensajes, por compartir con nosotros estos momentos especiales de radio. Te enviamos desde aquí un cordial saludo y cuidado que los jefes no te tiren de las orejas por estar escuchando radio, seguro que lo haces muy bien. Cristina, un abrazo de todo el equipo de Radio Adventista. Comenzamos nuestro programa de hoy, como siempre, y las secciones del programa de hoy pues son: en primer lugar tendremos el caleidoscopio. Hoy vamos a hablar de vivienda, de pisos. Después tendremos la selección musical que, por estar en directo, Antonio hace cada día para nosotros. Nos deleitarán esos 3-4 minutos de música. Y luego, pues con Esther Azón, Antonio Lerma y un servidor, estaremos pues haciendo historia, recordando los momentos especiales de la historia. El pensamiento que tanto os gusta, sabemos que es una de las partes de nuestro magazine diario que os gusta, por la simple y sencilla razón de qué es eso, de llevar nuestra alma hasta los pies de nuestro Salvador, con pensamientos, con reflexiones diarias. Y hoy tendremos a Antonio, como cada martes, en ese apartado que es, pues, ¿sabías qué? La verdad es que hay cosas impresionantes. La semana pasada aprendimos algunas cosas importantes y seguro que hoy también Antonio comparte con nosotros pues cosas que utilizamos todos los días y que no sabemos ni de dónde viene ni cómo son. Así que también tendremos, y finalmente tendremos la oportunidad de concluir nuestro programa con esa reflexión espiritual que nos llevará prácticamente por encima del curso horario. Te invitamos y también te invitamos a que después del curso horario puedas seguir, como cada día, el Info Social. Sabéis que preparamos, Esther Azón es la responsable de esa sección. Ella prepara todos los días una selección de noticias para compartir contigo la actualidad. Será pues cuando el horario pues esté puntual y el curso horario cambie, y entrará directamente el Info Social. quédate con nosotros, te invitamos a que compartas pues la programación de hoy y te invitamos a que te quedes y podamos compartir juntos estos minutos que nos llevarán justamente hasta el mediodía. Empezamos el testador escaparate de casas de 10 principales bancos y cajas de España. La verdad es que no sé si fue el propósito o no de los bancos y cajas de ahorros, pero según las noticias que saltan hoy a los periódicos, se han convertido, con queriendo o sin quererlo, en las mayores inmobiliarias y nuevas de este país. Su cartera de pisos, pues rondan los miles en España. Además, ellos tienen que recuperar la inversión que hicieron en un principio, ya que la mayoría de sus pisos son de su propiedad por haber sido entregados voluntaria o expropiados por los bancos a sus antiguos propietarios. Fijaos qué cantidad de datos. Un banco tiene más de 1.300 viviendas para poder vender. Otro de los bancos grandes tiene más de 700 casas disponibles para hacerlo. Otro banco, aunque más pequeño, tiene pues alrededor del 82% del total de sus activos inmobiliarios los tiene para vender. Otro banco grande tiene 1.300 unidades preparadas para ser vendidas. Y en cuanto a cajas de ahorros, pues fijaos, la caja de ahorros más grande del país tiene 2.000 casas de segunda mano por vender e hipotecadas. La siguiente caja tiene más de 1.000 viviendas que rebajan hasta un 40%. La caja de ahorros que predomina sobre nuestra comunidad valenciana tiene 800 viviendas usadas ubicadas en 40 provincias a precios adaptados a los nuevos tiempos. Y del noreste español nos llegan una caja importante que tiene 3.600 pisos en propiedades repartidos por toda la geografía nacional. Y finalmente, el dato de otra caja que lleva el nombre del mar donde estamos, dice que tiene 2.500 inmuebles, locales, oficinas, garajes, que tiene que vender para poder recuperar el valor. Si sumamos todas estas cantidades, estamos hablando de miles de viviendas que han sido expropiadas y que están a disposición de los clientes. Las ofertas de mercado son importantes, ya que llegan a rebajar hasta el 50% el precio de la vivienda. Si así están las cosas con los bancos, nos imaginamos que las inmobiliarias, ese sector que ha estado pues atendiendo al público durante años para que pudiesen adquirir la mejor vivienda, estarán pasándolo también realmente mal, porque hoy prácticamente no se vende. Se alquila algo, pero prácticamente no se vende. Además, la competencia, aparte de los bancos como propietarios de las viviendas, es muy feroz y ellos tienen la necesidad también, me refiero a los bancos, entidades financieras, de poder quitarse de encima. Condiciones especiales de financiación, miles y miles de viviendas de cualquier tipología en todos los rincones de España y con un descuento de hasta el 50%. Son solo algunas de las ventajas que se pueden encontrar si buscas casa en una entidad financiera, donde tendrás un amplio abanico de inmuebles para elegir a precios accesibles. Su vivienda es A de grado. Desgranado la oferta inmobiliaria de los 5 bancos y las 5 cajas más importantes del país. Fijaos, más de 15.000 viviendas a disposición de clientes, empleados, familiares, de trabajadores o público en general, dependiente de las entidades. La verdad es que hace tan solo un año este panorama era absolutamente impensable. En un país donde la economía, pues prácticamente se balanceaba a positivo a partir de la vivienda y todos los puestos de trabajo e infraestructura que creaban. A partir de ahí, nos encontramos con un detalle importante. Detrás de estas 15.000 viviendas que los bancos tienen hoy en día a su disposición, hay 15.000 dramas especiales de personas que han tenido que abandonar su vivienda porque la situación económica no les permitía poder alcanzar esa cuota mensual para poder pagar. 15.000 dramas familiares de haber invertido pues mucho dinero. Conocí a alguien que me decía, bueno, ¿sabes? He estado pagando mi hipoteca unos años, pues pienso que he pagado un alquiler alto y que ahora me tengo que ir a vivir a la casa de mis padres. Salí uno, volvemos cuatro, pero no tengo dónde vivir. Es un caso que se repite insistentemente, día tras día, hoy en nuestra sociedad. La verdad es que algo se va a tener que hacer y rápido para que esta suma de 15.000 viviendas no se dispare o sea cada vez más alta, porque ni tan siquiera la rebaja del 50% está permitiendo que se pueda adquirir, porque las propias entidades financieras ahora no dan los préstamos necesarios para poder adquirir esas viviendas. Así que puede ocurrir como ha ocurrido prácticamente siempre en la historia. Podrán comprar todos estos chollos y gangas aquellos que la crisis menos les ha tocado, que son los que tienen recursos y patrimonio suficiente para hacer frente a una situación así, y tal vez ellos no tengan necesidad de comprar casas como podemos tener el resto de la sociedad española. Según las noticias que aparecen en los periódicos digitales de hoy, son situaciones que se repiten tanto en España como en el resto de los países de la Comunidad Económica Europea, aunque bien es cierto que el país que más viviendas tiene a disposición para ser compradas e hipotecadas es España, simplemente porque nuestra economía era especialmente sensible a este sector. Nos parece pues una situación nueva. Una situación donde los bancos se convierten en inmobiliarias. Las inmobiliarias cierran sus puertas porque no venden pisos y donde el que tiene que comprar no tiene recursos para comprar ni dispone de dinero para ello. Las gangas son gangas si realmente hay posibilidades de comprar. Si no, pues no hay posibilidades de hacerlo. Y ahí es donde empieza el verdadero problema para cada uno de nosotros. Debería ser de una manera, pero finalmente no lo es. Lo que era ganga ya no lo es, porque finalmente es el precio de mercado el que pone el precio de la vivienda y los dramas familiares que han generado cada uno de las 15.000 viviendas que están disponibles en España, viviendas, bajos, garajes, etcétera, etcétera, que están disponibles en nuestro país. A nosotros, como Radio Cristiana, nos interesa un matiz social de esta noticia por encima de otras. Y ese matiz es exactamente el siguiente: los dramas familiares que hay detrás de una expropiación, detrás de un proyecto roto, detrás de una situación que no se ha podido hacer frente porque el entorno ha cambiado de tal manera que es imposible o inviable poder hacerle frente. Ojalá la situación se arregle pronto para todos y el aumento de viviendas expropiadas se detenga y podamos empezar a regularizar las situaciones familiares que se desprenden de cada uno de ellos. Y ojalá no seas tú el que esté envuelto en un problema así, porque la situación es complicada. Esperamos y confiamos que muy pronto, se pueda resolver la situación y volver a la situación de normalidad, donde podamos trabajar, podamos llevar recursos a nuestra familia y podamos estar completamente disponibles para una mejor vida. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. cuidó y colmó de bendición. Dios con su fidelidad y amor les cuidó y colmó de bendición. Les dio más de lo que pudieron pedir, nueva vida empieza hoy. Les dio más que Asteria Miss nos ha hecho cortísima la música hoy, ¿eh? Es que hoy no solo era buena, sino era corta también. Ah, bueno, dos veces buena, ¿no? Ya, bueno, pues ya habéis oído a Antonio, habéis oído a Esther. Sí. La verdad es que entramos en una parte del programa que nos gusta mucho porque finalmente hacemos esa historia y aprendemos un montón de cosas. Todavía nos falta un pequeño detalle. Nos gustaría que a través del Messenger, a través del correo electrónico, pues nos aportarais esos detalles de la historia que nosotros no conocemos, para ir pues haciendo un programa más en contacto con vosotros. Así que vamos a comenzar y vamos a ver a dónde nos remontamos. Yo quería y a dónde puede llegamos. Yo quería saludar, venga, mandar un saludo. El fin de semana pasado estuve en Castellón y sí, en Castellón hay muchísima gente que nos escucha. Y desde aquí queremos un saludo. Es cierto. También es cierto que me mandaron a algunos, me dieron recuerdos para ti, Pablo. Bueno. Y me dijeron que no volvieras. Que no volviera. Vale. Pues le voy a hacer caso, porque voy a volver este sábado. Bueno, yo no lo sabía, si no se lo hubiera dicho. Hay gente que me pregunta, hombre, dile a Pablo que nos venga a visitar de vez en cuando y tal. Y no sabía que el fin de semana que viene estarás allá. Así es que me alegro. Y hubo mucha gente, sinceramente, hubieron 7 u 8 personas, teniendo en cuenta que muchos de ellos ni me conocían, uh-huh, pero por la voz, pues me reconocieron y de, oye, tú eres Antonio, y sí, mira, yo escucho la radio y tal, bueno, ¿sabes? La verdad es que eso es agradable. El sábado, tú, en la iglesia nuestra, donde tú y yo vamos, tuvimos una visita de una familia argentina que están por Cataluña, uh-huh, y cuando fui a saludarles, para darle la bienvenida, dice, ¿y esa voz? Uh-huh. Dice, ¿no será el de Radio Adventista, verdad? Sí, sí. Digo, pues sí, lo siento. La verdad es que hay mucha gente que nos escucha y eso es agradable siempre cuando dedicamos tiempo a preparar los programas, pues a ver que al otro lado del internet o al otro lado de las FMs, pues hay mucha gente que nos escucha. Pues 19 de mayo, ¿vale? Estábamos esperando que se abriera, la verdad, que el archivo. No, pero era razonable también mandar estos saludos, sí, para la gente. Claro que sí, pero bueno, es un saludo muy cordial para todos. Para y todas. Todos. La verdad es que las personas nos conocen por nuestras voces, a través de de la radio. Bueno, mejor. Si nos quieren conocer por nuestra imagen, pues pueden visitar la página web, pueden visitar el blog, y también el Facebook, que lo tenemos un poco abandonado. También, el Papa también. No es el único que utiliza Facebook. Aquí en Radio Adventista estábamos antes. Exactamente, en Radio Adventista también tenemos nuestro Facebook. Y ahí se nos pueden hacer fans también, mandar sus comentarios y mandar a sus amigos y ya tal, tenemos y bueno, ciento y pico, no sé, no me acuerdo cuánto es el pico, pero ciento, ciento y mucho, sabías, sí, casi 200 personas. Es pico de... Estamos muy contentos. Es pico de... Es un picón. De cigüeña, hombre. Es un pico muy largo, sí. Estamos contentos. Bueno, pues ahí estamos. Vamos pues a repasar la historia, ¿no? Un poquito a ver qué Comenzamos entonces con la historia, exactamente, Antonio. Estamos a 19 de mayo, ahí está la sintonía de las efemérides y comenzamos en 1921. Porque fijaros, en este año y en este día se promulga en Estados Unidos la primera ley de cuotas que restringe la inmigración. Mm. Es un problema que no es de ahora, es siempre. Y en España también hubo ese momento, pero en Estados Unidos pensemos que tienen mucha inmigración, sobre todo de México. Sí. Tienen mucha inmigración, los espaldas mojadas, ¿no? Que le llaman, que cruza la frontera caminando entre el estado de Texas y el norte de México. Y bueno, desgraciadamente hay mucha gente que quiere cambiar de país, no por gusto propio. A nadie le apetece abandonar su pueblo, sus amigos, su familia, lógicamente, y tenerse que ir a otro país, en este caso con otro idioma, y tener que trabajar a veces en los trabajos más mal pagados, donde se aprovechan de ellos por la única, el único interés de mejorar un poco su calidad de vida. Aquí en España nos pasa igual, con toda la inmigración que tenemos de África, pero y en ese sentido pues tendríamos que ser razonables. Es cierto que hay que regularizarlo, también lo hemos dicho, no se puede abrir las puertas y que venga cualquier persona, porque tampoco hay para todo el mundo. Pero el hecho de que se regule y que se normalice, pues yo pienso que es positivo, y evidentemente que no se cierren las puertas a aquellas personas que el único afán que tienen... Que lo necesitan. Exactamente, el único afán que tiene pues es mejorar un poco su calidad de vida, ¿no? Pero bueno, de todas formas, hicieron una película, en Viento del Este hoy hemos hablado de cine, hicieron una película, no recuerdo bien el título ahora, porque la vi hace tiempo, no recuerdo, mi memoria ya me empieza a fallar, pero que hablaban de, era un día Estados Unidos y los inmigrantes mexicanos. Y entonces se veía ahí la situación de muchos de muchas actividades económicas y laborales. Ahí se hundiría, que ¿no? No se puede, hombre, tanto como hundirse no lo sé, pero ¿en que hay en un día, ¿no? Ver un poco los mexicanos que están atendiendo los bares, en las gasolineras, cortando el césped y tal, si toda esa gente desapareciera, la verdad es que es una economía normalmente sumergida, pero necesaria para el funcionamiento de Estados Unidos y de cualquier país en este caso. Así es. La inmigración cumple un papel importante, queramos o no reconocerlo, claro. Uh-huh, así es. 1935, 19 de mayo, Tomás Moro es canonizado por el Papa Pío XI. Me llama la atención porque Tomás Moro. Bueno, es el autor de Utopía. Pero yo no sé qué relación tenía con la Iglesia como para que sea canonizado. Para que lo canonice. Pero bueno, me ha resultado curioso, oye. En 1939, un 19 de mayo, Franco preside el desfile de la Victoria en Madrid. En el 39, claro. Acabó la guerra. Acabó la guerra y, bueno, un desfile militar para enseñar su poder militar en este caso, ¿no? Bueno, victoria relativa, ¿no? Porque, Sí, claro. Siempre en este y sobre todo en las guerras civiles nunca hay ganadores. Porque en los dos bandos siempre hay gente que ha perdido la vida, eso está claro. Y estamos hablando de gente que vive en el mismo país, con la misma lengua, y muchos de ellos familiares, porque sabéis que la guerra civil dividió el territorio durante un tiempo y depende de dónde estabas viviendo, pues tenías que enfrentarte a veces a familiares, ¿no? Nos alegramos el hecho de que acabara la guerra, lógicamente, desgraciadamente lamentamos el que hubiera empezado, eso sí. Pero bueno. Y la situación que quedó una España... En dos bandos rota ideológicos y no... con más hambre que como dice que el perro el afilador, pero pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, momentos de la historia. También en 1963, un 19 de mayo, la soviética Tamara Press establece un nuevo récord mundial en aquel momento de lanzamiento de disco, y me ha llamado mucho la atención la marca, 59,29 metros. Vale que el disco es plano y redondo, pero ya son metros, pero 59,29 metros, la mujer tiene una capacidad. Madre mía. Esas mujeres que tienen uno brazos. Pero has dicho rusa. Estos deportistas soviética. Bueno, sí, soviética, claro, en ese momento soviética. De todas formas, habría que ver esas mujeres, que tienen el brazo más grande que la pierna. Te dan la torta y te manda para abrazar a Siberia. Seguro que casi te ahoga, Madre mía. Tremendo, bueno, tremendo, bien, ¿eh? Pues me llama la atención y sobre todo, bueno, pues por eso de que a ver si este año por fin conseguimos ¿Lanzar el disco lejos o qué? No sé si lanzar el disco lejos, pero que, en fin, que conseguimos que se nos nombre para las Olimpiadas. Ahí estamos, para luchando. Para Madrid, ¿no? Hombre, para Madrid. Ah, para el 20. Para el 20. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí, estaría muy bien, porque Madrid es la capital de Estado que nunca lo ha organizado, ¿eh? Pues ya le toca, ¿eh? Y de hecho, en España, la única vez que se hizo unas Olimpiadas Mundiales fue en Barcelona, en 92. No ha habido antes ocasión ninguna. Además, o sea, hacíamos un viento del este en que decíamos que sería muy interesante, ¿eh? Para la economía de España en estos momentos. Y la infraestructura, aunque Madrid lo tiene todo muy bastante adelantado y tal. El 80% tiene ya hecho. Yo espero que sí, ojalá. Ojalá podamos organizar en Madrid estas Olimpiadas. Va a ser muy, muy interesante. Sí, sí. Uh-huh. Bueno. 1979, 19 de mayo, queda legalizada la masonería en España. ¿Es una especie de secta, de ideología política? La política-religión mezclado. Es que no está muy definido para los que es estamos un batido. Fuera. Se llevaban bastante mal con el anterior presidente, jefe del Estado, jefe del Estado, así, ¿no? Sí. Es decir, que se llevaban bastante mal. Pero bueno, mira, sobrevivieron a ellos y al final, fíjate, se legalizó en el 79. Y siguen funcionando. Es un grupo, digamos, no sé si pseudo-religioso. Minoritario, porque dentro de es un poco secreto. Están muy escondidos, ¿no? Sí, yo he oído que algunos ministros habían pertenecido y algunos presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos. Hay algunos símbolos masónicos en algunos billetes de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, que están instalados. Exactamente, eso, ¿no? El ojo. Está instalado en la sociedad y en la cultura hoy en día también. Lo que pasa es que, como tienen ese halo, digamos, de secretismo. Pues y todo lo desconocido provoca cierto rechazo y tal, pero si te metes en internet puedes conseguir bastante información. Parece así como de literatura fantástica, pero existe, sí, ¿no? Como las megas. Sí, existen todavía aquí en España, están. Grupos masónicos. ¿Dónde sí, no sí, lo sé, pero están? Bueno, 1991, 19 de mayo, el 94,3% de los habitantes con derecho a voto de Croacia se pronuncian por la independencia del territorio respecto a Yugoslavia. Uh-huh. Bueno, esa es la famosa historia de la zona. Posterior a la guerra civil, en ese caso en Yugoslavia, que hubo entre Croacia y la verdad es que fue un desastre. Ahí yo creo que la ONU no tomó papeles en su momento. Es cierto que allí no hay petróleo y no había mucho interés. Es cierto también que es una zona bastante complicada porque la orografía es bastante montañosa. Pero bueno, ahora están separados y también se mezcló de nuevo la religión. Uh-huh. Los musulmanes, los cristianos, los ortodoxos. Y desgraciadamente, pues yo recuerdo en aquella guerra que hubieron muchas iglesias que fueron quemadas, entre ellas algunas adventistas. Uh-huh. Pero bueno, ya la guerra acabó y está bien. Pero la verdad es que toda esa la zona balcánica es una zona... Volcánica. Sí, en este caso, vale, la acepción se acepta. Porque es una zona muy convulsa siempre. A lo largo de la historia ha habido, sobre todo, los países de Austria, Hungría, Bulgaria... Rumanía. Checoslovaquia, Rumanía... es una zona muy muy volcánica, exactamente, ha habido muchas guerras, es el centro de Europa, exactamente, donde hay una influencia también musulmana, turca, ¿verdad? Muy importante. Uh-huh. Entonces han habido muchos intentos de colonizar, tanto del este para el oeste, como, claro. Entonces, pues como estaban en el centro, pues todo el que iba de batallitas, pues por ahí pasaba. Uh-huh. Sí, es cierto, claro, todos los que iban a Jerusalén, la mayoría, o sea, de las guerras cristianas y tal, pasaban por allí, o sea que es una zona muy reconquistada. Uh-huh. Valga la redundancia, sí. En el año 2000, 19 de mayo, China cierra un acuerdo con la Unión Europea para abrir su mercado. Y vaya que sí lo abrió, ¿no? Es muy interesante el mercado chino para los empresarios europeos y especialmente... Uno de los primeros productos que llegaron españoles a China, no sé si sabéis que fue el chupa chup. Ah, mira, ¿no? Fue el chupa chup, sí. Curioso. El caramelo chupa chup. Así es. Por que... cierto, un invento español, catalán. Sí. Es decir, que... Y cómodo y práctico, ¿no? Aquello del caramelo en la boca, mancharse. Que lo tenías que manchar y tal, pues le pusieron un palito tan simple como esto. A veces las grandes ideas... Son sencillas. Son sencillas, ¿eh? Y cuando las piensas, dijo, ¿y por qué no se me ha ocurrido a mí antes? No sí, sé. Sí. Nosotros cosas. Les llevamos el chupachus, pero todo lo que ellos nos han traído a nosotros, vamos, no hay dedos, ¿eh? Es tremendo, la cantidad de productos. Es el famoso gigante dormido de la economía. De hecho, hay alguna noticia hoy en los periódicos de que Estados Unidos ha pactado secretamente con ellos el problema del cambio climático. Claro, ha molestado al resto, lo que significa que Estados Unidos la considera una potencia importante, ¿no? Entonces, claro. Cuando empiecen a consumir cosas en el mundo, veremos a ver qué pasa. En el año 2002, tal día como hoy también, un 19 de mayo, la judoka española Isabel Fernández logra la medalla de bronce en los campeonatos de Europa disputados en Eslovenia. Su impresionante palmarés cuenta con 2 medallas olímpicas, 3 mundiales y 7 europeas. Nos gusta también destacar a los deportistas. Sí, y sobre todo los deportes minoritarios, que tampoco seguimiento mediático tienen, ¿no? Exactamente, y tan pocas recompensas económicas tienen también. Porque claro, hablamos de la ficha de un futbolista o de un jugador de baloncesto y es una cosa, y hablar de la ficha de un deportista de élite, pero que no son de deportes masivos y tal, pues nada, son 4 duros. A veces reciben alguna beca para de estudios y de preparación en centros de alto rendimiento, pero poco más. Consiguen a lo mejor la publicidad de alguna marca local y tal, pero poca cosa. Bueno. 2004, 19 de mayo, una operación militar estadounidense se cobra la vida de 41 personas en una aldea del oeste iraquí, mientras el Pentágono asegura que se trataba de un grupo de insurgentes, pero numerosos testigos aseguraron que eran invitados a una boda. Y esto simplemente porque es que ocurre vez tras vez. O sea, es que, se cargan a un montón de población civil. En periodo, ¡uy, que ha sido un error! ¡Qué fallo! En periodos de guerra, pues a veces ocurre. No hace mucho también hubo un ataque americano y también pidieron disculpas porque fallecieron varias personas que no tenían nada claro, que ver. Que... Era una reunión familiar y tal. O sea que en tiempos de guerra la vida es muy peligrosa. Y cuando te pillan un país así, pues bueno, no sé. Nada, conclusión, no vayas ni de boda ni de nada. Y no hay que hacer nada. No salgas, nada de reunirse no para nada. De tu casa. No, y aunque no salgas y te meten un... Sí, se les escapa el proyectil y uy, qué lástima. Un misil de estos inteligentes te se pone encima de la mesa al comedor rápidamente. Y luego, llamarle inteligente a un proyectil es el colmo de los colmos ya, de verdad, sinceramente. Sí, porque tal vez el que lo lanza no lo es mucho. Y entonces la inteligencia se la han dado al proyectil, porque es que, bueno... Qué pena, cosas de la guerra, tristísimo. 2005, hoy hablamos en El Viento del Este de cine, pues en este año y en este día, 19 de mayo, se estrena Star Wars, episodio 3, La Venganza de los Sith, última es entrega de la saga galáctica de George Lucas, iniciada clásico. En 1977 con la Guerra de las Galaxias. Ya sé que Pablo no ha visto ninguna, pero esa es un clásico dentro del cine ficción. Y además es bastante blanca, ¿eh? Está el malo malo, está el bueno bueno, está el poder y está tal, pero... Quiero decir que es una película que se puede ver. A mí, sobre todo, vaya, que me gusta el cine. Claro, habrá algunos oyentes que no coincidirán conmigo y, bueno, está bien. Pero es un clásico, queramos o no, es un clásico. Ahora, dentro de poco, van a estrenar otra película de Star Trek, que es otro clásico dentro del cine, de ciencia ficción y de naves espaciales. O sea que, bueno... Es lo que hablamos. Esas películas sí que tienen cartera. Fíjate tú que todavía no la han estrenado y ya estamos hablando de ella, de Star Trek. O sea que, bueno, y hay grupos mediáticos y clubs donde se disfrazan, se visten y van a los estrenos, claro. Se mueve nos mucho. Nos queda un largo camino a los cristianos para abrir mercado. Hasta que las de todas formas, pensar que una película de carácter cristiano o con una temática moral nunca podrá tener este arrastre, digamos, de público. Hombre, sí, por ejemplo, una película como esta tuviera dentro valores y principios, etcétera, no sé. Bueno, en todas esas películas se presentan el poder del mal, el poder del bien, y estas cosas, ¿no? A mí parece que la que fuerza Satanás te acompañe, que es la frase sí. típica de esta película. Lo que pasa, Antonio, que bueno, es una idea del bien y del mal, sí, puramente humanista, sí, ¿no? Es decir, claro, no tiene nada que ver con lo que creemos. Acepto el comentario, bueno, porque es así, pero bueno. A mí me da la sensación de que es eso, ¿no? Satanás es muy inteligente y bueno, nos mete muchos goles discretamente. Constantemente. Nosotros no lo somos tanto, ¿eh? Nosotros vamos como muy directos, muy no sé qué. Y él lo hace todo subterfugio, que no te das cuenta y ya te la ha colado, ¿no? Es que él sabe más por viejo que por diablo. Exacto. Madre mía. De todas formas, ¿cuánto nos queda por aprender? La mente que se dedica a desarrollar el mal, sí, sí, acaba siendo mucho más, no sé cómo decirte, mucho más mala que si dedicara a hacer va el por bien. Delante. Dice que sí, sí, sí, sí. El mal se desarrolla muy fácilmente. Pues mira, si bueno, se desarrolla fácilmente, que en 2006, un 19 de mayo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pedía a la administración Bush que cerrara el penal de Guantánamo y pusiera fin a las detenciones bueno, secretas y a toda esa cantidad de maltratos en los interrogatorios tan tremendos. Bueno. Pues no sé si habéis oído algún comentario último de ayer que decían que, bueno, Guantánamo lo van a cerrar, pero algunos presos los van a llevar a Estados americanos, o sea, algún estado americano, a las cárceles, y los van a tener allí retenidos, o sea, lo mismo, el tiempo que haga a falta, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, que sí, los sí, van a tener allí aislados, tal es vez que tiene sin la política, juzgar, y se ha acabado. Es lo que tiene la política, claro, que entonces, te dan con una mano y te quitan con la otra, y claro, quedan estupendamente, pero... Claro. No, porque algunas declaraciones son políticamente bueno, correctas, pero luego sabemos todos que llevados a la práctica no puede ser tan rosa la cosa, porque está claro, es que hay presiones, y entonces, nada, van a cerrar Guantánamo, van a llevar presos a territorio estadounidense, y allí los van a tener en cárceles aisladas el tiempo que haga falta, entre comillas, sí. Ahí está. Está bien. Bueno, y terminamos ya. 19 de mayo 2007, el astronauta de la NASA, López Alegría, reanuda su vida en la Tierra tras una prolongada permanencia en la Estación Espacial Internacional, uh-huh, en órbita a 350 kilómetros de altura sobre la superficie del planeta. Bueno, fue... Está bien. Fue bueno, muy bueno, importante, era el astronauta español, uh-huh, decir que bueno, fue un hito. Uh-huh. Y en cuanto a nacimientos y defunciones, rápidamente, 1887, nace Gregorio Marañón, médico y ensayista español, uh-huh, muy importante, uh-huh, en nuestro país. 1925 nace Malcolm X, dirigente antirracista también, estadounidense. También. Y en cuanto a defunciones, pues señalamos 1933, Lawrence de Arabia, militar y escritor inglés, que dio también lugar a mucha filmografía, y tal, etc. Sí, sí, sí, sí. Y en 1994, Jacqueline Bouvier. Si os digo eso, ¿sabéis quién es? No. Jacqueline Kennedy, ¿a que eso lo cambia todo? Bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya, viuda sí, del presidente estadounidense John F. Kennedy y del multimillonario griego Aristóteles Onassis, de la cual se decía, bueno, que tenía mucho estilo, mucha clase, tal. Y mucho dinero. Elegancia. Sobre todo, yo creo que va muy relacionado, hombre, ¿eh? Con ese sí, dinero se pone la clase. En sí, mi tierra no, se no dice... No creas, ¿eh? Hay gente con dinero que no tiene ninguna clase. Es verdad. En mi tierra se dice con perretas chuchetas. Claro, ¿eh? Con perretas chuchetas, claro. Así hemos bueno, entendido, no sabemos lo que hemos dicho. Sí, lo oye, voy a oye, pero, búscalo, sí, luego sabías que lo vamos a comentar, a ver. De Rafael bueno, Aragonés. ¿Y el pensamiento de hoy? Bueno, pues el pensamiento de hoy, vamos a hablar de ser sinceros sin ser agresivos. Muy bien. Tenemos que aprender a ser un poco más cariñosos. Muy bien, vamos a escuchar. Sinceridad sin agresividad. Algunas personas dicen que son sinceras cuando en realidad están siendo agresivas. Cuando decimos lo que pensamos sin tener en cuenta los sentimientos de los demás, nos podemos convertir en personas hasta temidas. No se trata de ser hipócrita, se trata de cuidar nuestras relaciones y, por consiguiente, a las personas. Busca la forma de decir lo que piensas de la mejor manera posible. Sé sincero, pero con cariño. Cristo lo era. Así evitarás imprudencias que muy probablemente te saldrían caras, ya que muchas veces toma años curar las heridas causadas por una sola de ellas. Puedes ser firme y al mismo tiempo respetuoso. Pregunta, escucha y piensa antes de opinar. De este modo tendrás más elementos para expresar adecuadamente tus ideas. Es muy importante recordar que lo que uno piensa es tan solo una opinión entre muchas y que precisamente por esto está indicado no actuar como si uno fuera un exclusivo portavoz de la verdad. Trata al otro siempre como igual, nunca con superioridad, porque si lo haces, te estarás equivocando. Busca tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, con sinceridad, respeto y, ¿por qué no?, con afecto. Es bueno ser sincero, pero no hay ningún mérito en ser agresivo. La vida consiste en construir puentes, no en lanzar piedras. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. That life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lines. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief, and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sun of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, to simply see the sunrise of your smile. Pues bienvenidos, queridos oyentes, a este programa nuevo que empezamos de ¿Sabías qué? Como siempre, está a cargo de Antonio y Esther y un servidor, pues estaremos disfrutando de todo lo que Antonio nos aporta. A ver, Antonio, sorpréndenos. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí dispuestos a escucharte. Muy bien. Venga. Hoy tengo cosas curiosas y he sacado dentro de lo que he encontrado algunos aspectos desconocidos de algunos personajes. Hoy vamos a hablar de Robert Lynch, que seguramente no conoceréis, pero cuando os diga sus proezas, a partir de ahí serán conocidos. Vamos a hablar también de Adolfo Hitler, es un personaje más conocido. Negativas. Y después de Leonardo da Vinci, también un genio, personaje muy conocido y un genio, exactamente. Y de otros personajes. Vamos a empezar hablando sobre Robert Lynch, que es un personaje tan curioso que este se hizo famoso. Seguramente os suena su proeza. Fue que se metió dentro de un barril y se tiró cataratas del Niágara abajo. ¿No habéis oído nunca? No tenía nada mejor que hacer que eso. No, pero que era una persona que hacía escapismo y funambulismo. Sí, también sabéis que en las sí, en este caso, no, pero lo encontraron después, En las cataratas, muchas veces, en muchas ocasiones hubo gente que pasó por encima de un cable, hacía funambulismo y tal. Bueno, pues este hombre se le ocurrió saltar desde las cataratas del Niágara. Cataratas que he tenido la suerte de ver y la verdad es que son bastante impresionantes, altitas, ¿no? Muy altas, y no las más altas del mundo. Las más altas del mundo son el Salto del Ángel, que están en Venezuela. Después las más caudalosas y extensas son las cataratas del Iguazú en Brasil, bueno, Brasil, Argentina. Y luego las cataratas, digamos, más caudalosas son las cataratas del Niágara por el volumen de metros cúbicos de agua que constantemente están haciendo. Además, también son las únicas, curiosamente, que en invierno llegan a congelarse. Se congelan casi completamente, ¿no? Mira. He visto algunas fotografías, sí, porque las otras están en Venezuela y en Brasil. Y ya, esa y no se congela. En todo caso, se evaporan por el calor. Bueno, pues este hombre dice que salió con vida de su proeza, aunque se rompió casi todos los los huesos del cuerpo. Y la madre anécdota mía. De es la que, noticia es que traigo... el barrilito sí, como era un barril de madera, pues, era un barril de madera. Me imagino que era de tipo sí, tonelete, exactamente, sí, sí. Entonces lo metieron dentro, acolchado un poco, pero el hombre se rompió todos los huesos. Y le mereció la pena, le dieron algo especial. Hombre, pues mira, estamos hablando de él, no sé si se gana un poco... A mí no me merece la pena que hablen de mí en el futuro si me tengo que romper todo. Ya sabéis el famoso refrán ese que dice que hablen de ti aunque hablen mal, ¿no? Que hablen mal, sí, eso en publicidad... No da una imagen de persona muy feliz. Publicidad es un principio que se cumple. Pero bueno, lo curioso de este personaje es que aparte después de salir de vida, pues en vida se dedicaba a dar giras y a dar conferencias y a relatar su experiencia en las cataratas. Pero este hombre tuvo la desgracia que estando en Nueva Zelanda resbaló con una piel de plátano y se mató. Oye, fíjate. Se desnucó. Digo, después de haberse tirado por las cataratas del Niágara el hombre este. Bueno, pues llevemos cuidado con los plátanos. Sí, ¿no? Vamos ¿no? a incluirlo ¿sí? en las actividades de deporte y de riesgo comer un plátano. Eso sería un accidente doméstico, pero el hombre, después de la proeza que hizo, imagínate, romperse todo el hueso, en Nueva Zelanda dando una conferencia, patinó en la calle con una piel de plátano, cayó, se pegó un golpe. ¿Recuerdas, Antonio, ese piloto de Fórmula 1? Que después de haber recorrido pues miles de kilómetros a 300 kilómetros en su coche particular a 60, tuvo un accidente y se mató. No tengo memoria son, de eso. Son las paradojas, pero son las paradojas de, la vida. De la vida, ¿no? Y tanto que son paradojas como la de Adolfo Hitler que voy a contar. Esther, que estudió algo de Bellas Artes, no sé si ella sabrá que Adolfo Hitler cuando dibujaba. Era joven dibujaba y parece ser que muy bien y vendía esas acuarelas. Se podía esas haber quedado postales, ahí como dibujante. Sí, pero ¿sabes por qué no se quedó? Se presentó tres veces a la Escuela de Bellas Artes y en suspendió. Berlín. Y lo rechazaron las tres veces. Sí. Y el hombre después se ve que cogió un, como se suele decir aquí en España, un cabreo. Y empezó a hacer la guerra por ahí. Bueno, vaya. El caso es que dentro de su bibliografía pues queda como anecdótico, ¿no? Por el resultado después de su. De hecho dibujó incluso el cochecito este, ¿cómo se llama? El Volkswagen. ¿Es? Volkswagen. El escarabajito. ¿Sí? Lo dibujó, o sea, los planos los hizo él. Lo dibujó ¿Ah, sí? él. No lo sabía. Mira, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. No, yo tampoco. Él de su propia manita. Ahí y luego está. Él pasó el diseño a los que tenían que hacerlo. Bueno, pues llama la atención, ¿no? Que una persona. Sí, sí. Con una cierta sensibilidad, porque la gente que pinta hay que reconocer que tienen una cierta sensibilidad. Los ¿no? artistas todos. Que llegara a ese, yo qué sé, nivel de locura, ¿no? Y Bueno, pues nada, mira, la curiosidad es de este hombre, de Adolfo Hitler. Vamos a hablar de otro que sí que pasó la historia por la puerta grande y le llamamos Leonardo da Vinci, que, pero dentro de la noticia, tardó más de 3 años en pintar la Mona Lisa. Fíjate. Es curioso. No estaba inspirado. No, posiblemente no. Dice que era la joven que pintó era la tercera esposa de un rico mercader florentino. Como todos sabéis, Florencia era una capital de una riqueza tremenda, sobre todo en la Edad Media, paso entre el Oriente y Occidente y tal. Pues bueno, fue encargado y era la esposa de un tercer, era la tercera esposa de este rico florentino. Francesco Giocondo se llamaba, claro, que le encargó este retrato, aunque se desesperó al final por la tardanza del cuadro y dice que al final no se lo pagó. Se lo dio sin acabar y no lo pagó. Después, es con que el llevaba tiempo, varios proyectos al mismo tiempo. Sí, seguramente no, esta gente, lógicamente. Después, con el tiempo, esta pintura fue comprada por Francisco I. No se sabe directamente si fue a Leonardo da Vinci, pero durante su estancia en Francia o después de su muerte se dirigió a los herederos y compró este cuadro. Este cuadro, como sabemos todos, permaneció durante mucho tiempo en las colecciones reales desde el principio del siglo XVI hasta la creación del Museo Central de las Artes del Louvre en 1793, donde fue allí expuesto y fue conservado hasta el día de hoy. Uh-huh. Así es que es la famosa Gioconda, es sobre todo, ¿no?, que transmite esa sonrisa un poco ambigua, ¿no?, que bueno, que tiene, según los entendidos, una perfección, pero bueno, el hombre pobre Leonardo da Vinci tardó, bueno, 3 años en acabar. No sé si la dificultad estaba la sonrisa, no sé, o qué. Pero bueno. Hizo muchas más cosas, ¿eh? Yo no sé si habéis estado allí, sí, en seguro. Florencia. Hay un museo dedicado especialmente a él, Leonardo, con todas sus obras. Hay algunas, bueno, de las obras este que están hechas. Tiene estudios sobre aeromodelismo, sí, anatomía, sus principios, anatomías. O sea que, bueno, era, bueno, como todos los hombres clásicos del renacentismo, que eran expertos en diferentes campos, en ciencias, en escultura. A mí me da la sensación, y es una opinión, dibujo, muy personal, pero que, ¿sí?, estaba muy vinculado a temas más bien oscuros. Y, posiblemente, no lo sé. En fin. Pero vaya, lo que nosotros valoramos es la capacidad de escultura, sí, y pintura, sí, luego en sus ratos libres, como de ocio. Pero pues, es que bueno, esa escultura y pintura. No, pero hay algunas a veces que están muy bien, hombre, y pintura, la Capilla Sixtina. Ya animo a nuestros oyentes que vayan a Florencia, que visiten, sí, el museo y, sí, que opinen por, sí, sí mismos. Sí, sí. Yo lo he visto y a mí, que no entiendo de pintura, me encantó. Posiblemente, no sé. Bueno, hay otro aspecto interesante que quería traer al programa de hoy, que todos conocemos la máquina de escribir, al menos los de nuestra edad, porque los chavales jóvenes ya lo han visto de la máquina de escribir, ya ha desaparecido. Nada. Pues recordemos, aunque yo no las he visto, pero dice que al principio su teclado era progresivo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, desde la A a la Z. O sea, las letras estaban puestas A, B, C, D, a diferencia de ahora que está Q, W, E, R, T, I, A, D, S, F, G. Era diferente. Entonces dice que eso se mantuvo hasta que llegó Christopher Solers, un americano, que redistribuyó las teclas en el teclado, colocándolas de manera de que la mano pudiera acceder más fácilmente a las teclas más usadas, como son la A, las vocales, la S, la E, la S, la D, la F, la T. Y entonces la distribución en el teclado fue diferente a partir de ese momento, intentando la facilidad, digamos, a la hora de escribir con las manos y que no hubieran dos palabras seguidas, muy utilizadas con la misma mano, para dar esa alternación entre izquierda, derecha, y que se pudiera ir escribiendo más fácilmente. Bueno, pues la verdad, Antonio, cuando uno mira un teclado de un ordenador o de una máquina de escribir, no puede pensar en todo esto, es decir, que, pero seguro, como estás diciendo, que ha sido todo un proceso de estudio psicológico de cómo funcionamos. Bueno, pues el cambio fue tan importante que este hombre, en 1867, inventó la casa Remington Company, que son de las máquinas de escribir antiguas, aquellas Remington que todavía algunos hemos visto y que nos parecen una maravilla. Claro está que comparadas con las de hoy ya... Además pesaban una barbaridad, eran, esas de hierro, sí, macizo, que para trasladar poco, eso... Sí. Yo aprendí el teclado, aprendí a escribir con una máquina de esas, no recuerdo si era una Remington, pero una máquina de esta. Una Olivetti, tal vez. Sí, sí. Posiblemente, sí, sí. Queda la marca española. Exacto. Y ahora vamos a hablar de dos frases de estas conocidas. Bueno, venga, venga. De una palabra, primero. ¿Sabías que el origen del nombre de la tónica Schweppes, no sabemos el origen. Ni idea. Pues bueno, es una marca que está en el mercado, que es muy conocida. Proviene de Jacob Schweppes, un joyero joven, alemán, científico, aficionado y afincado en Ginebra, que en 1783 creó un proceso industrial para producir agua mineral carbonada de manera artificial. Y ese es el origen de hoy en día de esa bebida que todos conocemos como Schweppes. Es una bebida gaseosa, hoy en día tiene quinina, tiene otros, ¿cómo diríamos?, sabores. ¿No? Uh-huh. En el mercado. Y en la década, pues bueno, en 1798 se inventó esta fábrica que luego se desarrolló posteriormente en Inglaterra. Pues ese es el origen de la palabra Schweppes. Cuando lo veamos, acordémonos de Jacob Schweppes, 1783. ¡Qué curioso! Y de esas frases que todos utilizamos y que no sabemos su origen, vamos a hablar hoy de la frase ser duro de mollera. Uh-huh. Todo lo hemos utilizado dándole el sentido de ser una persona torpe para comprender las cosas, a veces sí, una sí. persona uh-huh. o cabezona, mira que eres duro de mollera. Bueno, también se dice que está cerrado de mollera con el mismo significado, y ambas también con una persona que es terca, tozuda, que no se avienta a razones. La mollera es la parte más alta del cráneo o de la cabeza, para entendernos todos, junto a la comisura coronal, sobre todo los niños pequeños, aquella que los bebés tienen blanda hasta que al crecer se les endurece. Entonces se dice que ya tiene cerrada la mollera, es cierto, los niños curioso. Recién nacidos, si les tocáis la cabecita, sí, es cierto. Todavía el cráneo no se ha cerrado del todo, y tiene, eso es la mollera, que tienen blandita, ¿no? Pues sabes que yo pensaba que era algo relativo a las gallinas o a los pollos. No. ¿De verdad? Yo pensaba que el término mollera, pues sabía que era en la parte de la cabeza, pero pensaba que era de los pollos gallinas, o de las gallinas. No. Pues la mollera es la de los niños recién nacidos, cuando le tocas todavía tiene blandita y es peligroso, lógicamente, porque el cráneo todavía no lo tiene curioso. Cerrado. Entonces, antiguamente tener cerrada la mollera equivalía a ser una persona sensata y sesuda. Porque claro, ya dejas de ser un niño y tienes esa relación de, bueno, ya tienes la cabeza pues, cerrada. Embargo, hoy se emplea de completamente exactamente. De otra manera. Y se dice que aún no se le ha cerrado la mollera del que no había madurado en seso, en juicio o en prudencia. En la actualidad, el sentido figurado ha cambiado y se dice duro de mollera o cerrado de mollera de aquel que no presenta la elasticidad suficiente como para poder aprender las cosas. O sea, esa capacidad que tenemos todos los adultos para poder razonar, pues es un poco, tiene ese sentido contrario. Una persona que tiene cerrada la mollera, pues quiere decir que es una persona sensata. Bueno, qué curioso. Bueno, pues eso es lo que tenía para compartir con vosotros y con todos nuestros oyentes. Bueno, mi tiempo creo que ya se ha acabado, me voy a despedir. Prefiero la interpretación original a la de hoy de cerrado de mollera, ¿vale? Bueno, pero bueno, es así, hemos dicho en muchas ocasiones que la lengua es algo vivo y que a veces los sentidos de las palabras van cambiando. Adiós es una palabra que no ha cambiado sentido. No, ¿qué hay que decir cuando se acaban los programas, como es el caso? ¿Eh? Hasta el próximo día, nos vemos. Bueno, hasta el próximo día. Hasta luego, amigos. Pero antes de decir adiós, queremos hacerlo con un texto, como hacemos cada día, para que tengamos la oportunidad de reflexionar en nuestra vida. Un texto precioso, Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Queridos amigos, ese es nuestro Dios, que no tiene en cuenta nuestros errores y que nos ama y rectifica todas nuestras equivocaciones. De verdad que nos sentiremos gozosos si mañana haces un huequecito para estar con nosotros. Nos escuchamos.